se acordarán los amigos de la prensa, que hemos compartido un montón de cosas, que mi primera vez en Buenos Aires no fue muy buena, y bueno, y por eso tuve que volver, pero cuando regresé a Buenos Aires a intentar nuevamente, nada, creo que ya fue como una experiencia emocional, más que nada, porque las ganas de aprender y ir a estudiar siempre las tuve, entonces creo que eso emocional me ayudó mucho también para sacarle el jugo como le estoy sacando hoy a todo lo que me va saliendo de a poquito, ¿no? Pero bueno, la idea principal, como vos decís, siempre fue ir a estudiar esto que hacía como de autodidacta o que lo hacía con pasión porque era lo que más me gustaba. Pero bueno, estudiando por ahí uno ya va entendiendo muchísimas cosas y lo va mirando desde otro punto de vista, que está muy bueno. Raúl, y vas a compartir un poquito de toda esta experiencia en un taller de narración audiovisual ahora en un rato nada más. Sí, justo aproveché ahora a hacer unas cositas para mi mamá y sí, ahora me va a pasar a buscar a un amigo que es muy conocido, quizás mucha gente por ahí también lo conoce, que es Yoshi Bordato, de Bordato Diseño. Sí. Y él, bueno, él tiene una cátedra en la Escuela de Arte, en la CIES Viaggetti, y bueno, ya siempre he trabajado con él y él fue uno de los que también me ha apoyado para irme a Buenos Aires, etcétera. Y nada, y ahora que más o menos uno tiene un poco de experiencia y ha incorporado ciertos contenidos, él me pidió si podía dar una charla que tenga que ver con la narración audiovisual, la composición, ver cómo los chicos también pueden desarrollar otra mirada, ver ejemplos. Por ahí es como si vos contar la experiencia mía, que la verdad que a veces me pongo a pensar y mucho de lo que he hecho acá, que yo creía que en ese momento creía que por ahí no valía nada, hay momentos donde digo, todo esto no lo aprendí en Buenos Aires, todo esto lo aprendí en la calle, por la con ustedes, en Viedma, haciendo cositas chiquititas, pero que siempre eso me fue ayudando para que en Buenos Aires me pueda desarrollar en muchos puntos de vista. Así que siempre digo lo mismo porque la verdad que la experiencia que tuve acá, tanto en el canal como en comunicación de gobierno y en todos los laburos que he hecho, me ha ayudado muchísimo también para enfrentar muchos laburos en Buenos Aires y fue la experiencia de acá, no fue la de allá, así que eso está bueno también. Y me imagino uno de los aprendizajes tiene que ver con la diferencia de atención y de tensión que hay entre un videoclip, una película, quizás es similar, pero un evento en vivo te demanda mucho más atención. Sí, sí, tal cual. Son un montón de formas de poder capturar o guionar diferentes productos audiovisuales, vamos a llamarlos de una forma así, ya sea cine, videoclip, no sé, videos corporativos, bueno, hay como para hablar muchísimo sobre eso, y sí, la verdad que hay mucha diferencia, y está bueno, ojalá que los chicos hoy, nada, me pregunten mucho, más que yo hablar, es como que me pregunten para poder uno explayarse, porque tengo como muchas cosas para contar y para decir, así que ojalá que de nada, que los chicos vayan bien motivados para hacer cosas, además. Y me imagino también que es una situación como rara, porque uno se siente que no es ejemplo, pero sí tiene ganas de compartir una cosa, y además, siempre dijiste vos, acá, del barrio empecé, al barrio vuelvo y camino en el barro, y puedo también caminar el césped de un estadio y no me olvido nunca del barro. Ah, bueno. Sí, creo que también eso uno... yo creo que uno lo va, cuando estás en ese momento creo que no te das cuenta, pero lo vivís, pero te acordás todo el tiempo, o sea, de lo anterior, y me gusta haber pasado lo anterior para poder estar en ese lugar y disfrutarlo mucho más, porque sabés que por ahí te, no sé si, o sea, te costó o no sé cómo decirlo bien, pero es como que lo disfrutás de otra manera. Es como, uy, yo me acuerdo que esto lo miraba y hoy estoy acá. Entonces eso está buenísimo. Creo que siempre digo lo mismo. Creo que es la pasión que uno le pone, y sea mi profesión, sea la cualquier profesión, siempre uso una frase que es de una película muy conocida que se llama Cinema Paradiso, que es cuando el personaje le dice a Totó, el personaje principal le dice, hagas lo que hagas, ámalo, como amabas la cabina del cinema, y creo que es eso. Hagas lo que hagas, amalo, que creo que te va a abrir muchas puertas. Raúl, bueno, ¿es abierto lo de hoy 13:30 ahí en Patagones? No, es para la cátedra, para aquellos que están estudiando. Claro, no es abierto, es para la cátedra de los chicos de diseño. Creo que no sé si es de la pero última... con el sindicato de prensa tendríamos que haber organizado algo abierto, che. Qué va. ¿Cómo? No, que hay que dejar la tarea pendiente para un próximo regreso, porque sabemos que esto debes estar un tiempo acá y ya volvés para Buenos Aires, pero sí. Como tarea pendiente con el sindicato, el gremio de prensa, organizar algo abierto para que... Sí, justamente hablaba con Américo, que nada, a mí me gustaría mucho ir al canal, a NTV, a charlar o a hablar con los chicos y armar un taller audiovisual que por ahí cuando venían los pocos que venían a Viedma, yo me acuerdo que me desesperaba por ir y escuchar todo lo que decían, porque de todo yo algo sacaba, un poquito de algo sacaba, ¿sí? Entonces creo que es re importante, ojalá que yo pueda empezar a, no solo yo digo, pero traer gente que he conocido en este tiempo para poder traer acá, y que muchos colegas y compañeros también puedan, o gente que está interesada y no sabe cómo, por ahí empezar a empaparse de esto que nos gusta mucho. Raúl, te dejamos terminar el mandado y el difícil equilibrio entre la familia, amigos y todo esto que se va dando. Y bueno, ya está la puerta abierta acá para que te venga acá para el canal y a compartir un rato también. Y abrazo grande y mucha alegría, te digo en serio, acá cuando, sobre todo, que en el Mundial de Rusia tuviste la posibilidad de hablar por varios medios, acá nos fuimos enterando. Además, tu imagen con la banderita allá en el medio de la Plaza Roja, a todos nos marcó y nos dio una sonrisa de esas lindas que sabemos de eso, ¿no? De que no corrimos la regata de Río Negro, no somos ni pinta ni músico afrido, pero un poquito le metemos. Gracias, pollito, sí, dale. Abrazo grande. Un abrazo grande a todos los chicos ahí, un saludo grande. Hasta pronto. Gracias por usarlo. Dale, hasta pronto. Raúl Figueroa hablando con nosotros, en camarógrafo que en su momento prestaba servicios para el canal, acá a nivel local. En ese momento no estaba el canal, ahora hay un canal, de verdad, que es NTV, sino que estaba trabajando para el otro. Y bueno, y después trabajó y lo fuimos conociendo ahí como mobileros, todo que tenemos tenido acá el aprendizaje de ir en aquellas épocas de Mobilero. Américo también estaba ya mobiliando porque laburaba prensa escrita, todo, y ahí nos conocimos con Américo también. Américo tenía un pelo largo hasta la cintura, de aquella época estamos hablando, aquellos que lo ven ahora Américo con pelito corto, bueno, Américo tuvo un pasado de alta melena, me acuerdo, lindo. Y era la charla ahí y todo, y en ese momento Raulo, camarógrafo, él quería aprender más, siempre estaba con ganas de aprender más, y dice, yo me voy a ir a Buenos Aires, porque tengo ganas de ver cómo es eso de las mega emprendedores, y bueno, y ahí estaba. Y ahora viene acá y comparte un ratito de todo eso, estuvo siendo parte del equipo técnico en lo que fue la transmisión del Mundial de Rusia, y después trabaja para ESPN bastante, videoclip con Ciro y los Persas, con un montón de... Y bueno, lo estábamos compartiendo acá un ratito, y aprovechando la posibilidad de charlar con él. También con eso, ¿no? Hay muchos, por suerte, vecinos y vecinas de la comarca de Viedma y Patagones que desde muy chiquito van soñando y van logrando esos objetivos, y viene bien, sobre todo en esta época y a esta hora del mediodía, ¿no? Para que caiga bien la comida, ¿eh? De que hay alguien que, por suerte, un poquito puede compartirnos de esa alegría.